vez más. Gracias, pa. Representando. Gracias. Are you ready? Tírate, tírate. Actívate, actívate. Motívate, motívate. Relájate. Motívate, motívate, relájate, relájate, dale, sígueme, dale, sígueme, inspírate, inspírate, con esta vamos a toa. Y yo que yo no me toque, prende el Kawasaki, que esta noche yo voy saki saki, como a las 9 y pico, Guillomán, acompáñame, vengo yo tirando, representando el corillo, somos unidos, hermanos, todos en Cristo, los líricos de, el de los discípulos, yo no voy cantando, yo voy ministrando, un estilo nuevo que motívate, motívate, relájate, relájate, dale, sígueme, dale, sígueme, inspírate, inspírate, con esta vamos a toa. Volvemos otra vez, volvieron a llamar, los discípulos de reggaetón vamos a representar. Ahora aquí nomás se va a deslizar, con el estilo brutal y pico que a tu mundo le va a cantar. Venimos de nuevo con un estilo en palo, vamos a seguir brincando, cantando, orando y ministrando. Que toda la muchedumbre me hace en la mano, que la gente lo quiere, lo ama, sigue lo glorificando. Motívate, motívate, relájate, relájate, dale, sígueme, dale, sígueme, inspírate, inspírate, con esta vamos a toa. No me tiro, papi, no voy pa' tirar, rapido y guillo, primero con el mensaje, así que echa pa' atrás y relájate, vibra de frente que te quiero entrar. ¿Cómo, papi, no voy pa' tirar, rapido y guillo, vinieron con el mensaje, así que echa pa' atrás, va y relájate. Motívate, motívate, motívate, motívate.